En otros países existe esta colegiatura de la profesión y, por ejemplo, el caso de Chile, que es un caso muy particular que nos llamó la atención, donde desde 1956 existe el Colegio de Periodistas de Chile y, bueno, una de sus actividades ha sido el combate contra el ejercicio ilegal del periodismo, buscando que la profesión sea ejercida por quienes poseen el título universitario avalado por el Estado o sean reconocidos ante la ley como periodistas. Y este Colegio de Periodistas nació a partir de una ley. La verdad que este es, igualmente es el otro extremo, ¿no? Donde puede llegar a tener demasiada injerencia, influencia en lo que es el ejercicio del periodismo y no hay libertad para que todos puedan tener la posibilidad de ejercer libremente esta profesión, ese sí. oficio. Creo que es interesante saber que en otros países existe, que es posible y que es interesante debatirlo para ver si es viable y qué alcances puede tener. Antes de irnos a la última tanda del programa, vamos a escuchar a Juan José Pano. Él es uno de los directores de la carrera de periodismo en TEA, una de las escuelas de periodismo más importantes del país, en donde opina sobre este tema. A mí me parece que es un arma de doble filo esto del periodismo ciudadano. Sí. Por un lado, uno puede suponer que existe la posibilidad de que no haya un periodista frente a un hecho que merezca ser difundido y está la posibilidad, la tecnología ofrece la posibilidad de que una persona pueda por un momento convertirse en periodista y dar registro de algún hecho determinado. Y eso está fenómeno, me parece que está bien y es una... Digo, la tecnología está para eso, para aprovecharla. Pero por otro lado, se corre el riesgo, el peligro de que cualquiera sienta que tiene que tiene las condiciones como para hacerlo y vaya detrás de la noticia, vaya a buscar una noticia. No es que se produzca imprevistamente y esté ahí para registrarla, sino que esta persona vaya a buscar la noticia sabiendo que los medios están utilizando este material. Entonces me parece que es peligroso, porque de pronto hasta se puede correr el riesgo de que una persona esté en peligro y este falso periodista en busca de protagonismo, en lugar de ayudar a esa persona, que es lo que debería ser un periodista cabal, se dedique a registrar el hecho justamente para buscar popularidad y notoriedad. Me parece que es un peligro, creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Es difícil, el tema de la colegiatura es difícil porque habría que pensar muy bien quiénes son los que están en condiciones de marcar este camino o de ser los responsables de decir quién sí y quién no. Y en un país como este, en el que tal vez haya llegado el momento, nosotros... Siempre yo me he manifestado siempre en contra, porque este es un país acostumbrado a gobiernos totalitarios. Sí. Y los gobiernos totalitarios precisamente quieren, en algún momento querían legislar desde lugares como estos. Imagínate vos que la colegiatura la decidan tipos como Bernardo Neustadt, por ejemplo. Sí. Que podían ser referentes en algún momento. Es realmente peligroso. Yo no sé, le tengo miedo a quiénes son los que determinan esto. Me parece que tal vez si existiera una colegiatura, esto deberían determinarlo con una votación de los propios periodistas y esto tal vez sea lo más lógico. Pero yo creo que está bien, que es necesario que de algún modo haya algún registro. ¿Algún control? Sí, hay algún control porque pasan demasiadas cosas peligrosas en el periodismo. Cualquiera dice cualquier cosa, alguien tiene un poco de plata y compra un espacio en la radio y tiene un programa. Uh-huh. Y en ese programa no puede decir cosas que no le convienen a la sociedad en general. Entonces me parece que está bien. Ahí escuchamos entonces a Juan José Pano, uno de los directores de la carrera de periodismo de TEA, una de las escuelas más importantes de periodismo de la Argentina.